dejar que sigas lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Ya no puedo más, no puedo más, dejar que sigas lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Dejar que sigas lastimando mi corazón.